Bueno, Oscar Blanchard finalizó el remate que arrancó medio durito, pero después hizo el negocio, ¿no? Sí, salió el remate. Bueno, es lo que hay. Lo que ofrece la gente. Bueno, contento porque muchas compras se repiten, es seña esto de que los toros andan bien, que así que, bueno, realmente un remate más. Bueno, un remate más. Realmente me quedé, no sorprendido, pero vi la realidad de sus palabras al comienzo del remate, creo que fueron bastante justas, y bueno, creo que a la gente les cayó y les pegó, ¿no? Yo creo que es parte de nuestra historia y creo que tenemos que recordarla. Hace falta recordar algunos hechos del pasado, y alguien decía que era nada más ni nada menos que Napoleón Bonaparte: los pueblos que no conocen su historia jamás pueden construir su futuro. Entonces, como alguna gente es falta un poco memoriosa, digamos, quería recordar algo que nos pasó, que bueno, que lo pudimos superar, pero ojalá que no se vuelva a repetir. A pesar de que hay monumentos a la memoria, ¿no? Sí, pero no todos los que hacen falta, y algunos son equivocados. Es cierto. Oscar, bueno, más allá del remate, ahora habrá futuras presentaciones, exposiciones y demás, sí, ¿no? Sí, si Dios quiere voy a Las Flores, y después voy a la Nacional, que se hace este año en San Luis, y así que allá concurriremos. Bueno, hoy por hoy el Hereford se está yendo mucho para el lado de San Luis, ¿no? En realidad tenemos mucho éxito en las zonas periféricas. En San Luis tuvimos una nacional el año pasado en Curuzucuatea, que fue espectacular, con precios sumamente rentables, con mucho interés de la gente, muy entusiasmada. Bueno, este año vamos a San Luis, el año que viene nos toca Viedma. ¡Epa! Y allá realmente la zona está destruida. Sí, está así mal. Que vamos a ver. Oscar, bueno, muchas gracias por sus atenciones aquí, lo hemos pasado muy bien, y bueno, que se repitan los éxitos del año pasado, que ha tenido varios. Sí, y este año empezamos bien, esperamos terminar bien en la Nacional. Bueno, muy amable, gracias. Bueno, no, gracias a usted.